aquí Domingo Quiñones reportando desde el patio de la casa de Rivera. Yo soy el reportero del tiempo. En estos momentos estamos cortos de personal, pero aquí tenemos con nosotros a Rivera. Sí, le vamos a hacer unas preguntitas. Rivera, ¿qué usted piensa del hip hop? Bueno, yo pienso que el hip hop es cuatro elementos: cultura para mí, DJs, b-boys, graffiti, artes, MCs. La calle en su esencia, la conciencia tras bastidores de las creencias, las vivencias que pasan de generaciones. Esto que vive del batallar, que no es lo mismo que guerrear ni callar. La manera de hablar de las masas, la manera de apoyar del que está en su casa, escuchándolo, lo que le pasa a él o lo que quizás él quiera decir. Por eso es que, oye esto, mueve la cabeza diciendo que sí, al ritmo del beat. HH es como soñar, al que vean y vean los pensamientos y que crean cómo pensar y tus pensamientos lean. Ser leal aunque no te vean, ser quien eres donde sea y siempre ir en contra de la marea. Absorber pero no adoptar el dogma de un demás, y sin obsesión siempre ir por más. Te das cuenta que el hip hop es vida, no más. ¿Algo más que me quieras preguntar? Todo ya se acabó, sí, este muchachito habla mucho. Vamos a sacarlo de aquí, ya, ya, se acabó. No. Es pagar la renta, brother. Sacan este CD de aquí, no. Con la doña. Sáquenlo. Yo, seguridad. Quedarme pelado. Seguridad. En la calle, cerrarme puerta. Eso es hip hop.